Animales mimados, de Isaac Asimov. Cada año en los Estados Unidos se gasta en alimento para animales mimados 4 veces la suma de dinero que se gasta en alimentos infantiles, o sea, un total de 1.500 millones de dólares. A mí nada me extraña en el ser humano después de vivir tantos años ya.